Politicón. Diatribeca y Lobos Politicos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν εορτέν βουλόμενος. Θεάς ασταϊτίνα, πρώτον ποιέσουσιν, χάτενιούν πρώτον άγοντες. Καλέμεν χούν, μοϊ καϊ, χεντών επιχωρίων, πόμπε έδοξεν εινάι. Χουμέντοι χετόι, εφάινετο, πρέπειν χεν οι θράκες έτεμπον. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Buenas noches, amigos, damos comienzo hoy 7 de agosto de 2014 a un nuevo Politicón. Un programa producido por Rodolfo Diringer, Joaquín Rodríguez Freire, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. ¿Cómo va, Sofía? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Perdón, lo iba a anunciar a Nacho Nesprías en la operación técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo va después de las vacaciones? ¿Bien? Bien, descansadísima. Descansamos feliz mucho y contenta, los dos, ¿no? Sí. Estuvimos pasando ahí unas repeticiones de entrevistas que consideramos que eran las mejores, las más mejores de los primeros meses del año. Pueden visitar nuestra página web, ¿no? Pueden visitar nuestra página web donde están todos los programas anteriores con sus respectivos índices. Es www.politicóncomuna6.com.ar. Y si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com. Lo dije bien, ¿no? Sí, muy bien. Me agarraste medio distraído. Vamos a contar cuál va a ser nuestro itinerario de hoy. Vamos a comenzar charlando con Martín Yomi, que es comunero de aquí de la Comuna 6, a cargo del área de aceras, calzadas y preservación del espacio público. Y vamos luego a hacer una entrevista telefónica a Mónica Dickman, que es integrante de la Asamblea de Vecinos por el 25 de mayo, ese teatro hermoso que está sobre Avenida Triunvirato en Villa Urquiza. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Muy buenas noches, Martín Yomi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, contentos de empezar este nuevo tramo del 2014 de Politicón. Con vos, comunero de aquí de la Comuna 6, por Corriente Unidad Sur en Camino Popular. Hombre de caballito desde su comienzo. Sí, desde que nací. Desde que naciste. Bueno, vamos a comenzar con este tema importante que se suscitó en estos últimos días de julio, que fue la cuestión de que vos junto a otro conjunto de comuneros, estaría buenísimo que yo pudiera encontrar el papelito que prolijamente yo había preparado y que ahora seguramente no lo voy a encontrar. Bueno, si no, importa, podés Martín, mira, me lo olvidé creo en la mesa de casa. Bueno, vos junto con otros comuneros presentaron un pedido de amparo con motivo de esta cuestión de ese decreto, el 251, si mal no recuerdo, sí, que es. Pretendía imponer a las comunas gerentes y subgerentes. Bien, estudiaste. ¿No? Sí, me lo acuerdo, esa parte me la acuerdo. Sí, los 14 comuneros que integramos el bloque de comuneros por la democracia participativa, así nos llamamos, es un interbloque en realidad de organizaciones que entramos todas con Pino Solanas, y 14 de los 15 que entramos, y en 14 de las 15 comunas, donde cada uno de mis miembros presentamos este amparo, con el apoyo de los vecinos, con el abogado Jonathan Valdivieso, que armó la presentación, porque el gobierno lo que hacía de la Ciudad de Buenos Aires era designar desde el poder central a una estructura administrativa que ni siquiera respondía a los responsables de cada área. Y en realidad lo que se hace es lo siguiente: no se le da organización a las comunas, porque cuando no hay organización todo queda en función del poder central, más en un proceso tan confuso. Y al no tener organización, no tener estructura, no se puede hacer gestión. Obviamente, porque ¿cuál es el problema de fondo? Que están todo el dinero de las empresas tercerizadas que trabajan en el espacio público, que sería el rol de las comunas, que son como competencia única o exclusiva, el tema de la poda, el arbolado, por otro lado el tema de las veredas, por otro lado el tema de las calzadas, el mantenimiento de las plazas y finalmente también tiene la luminaria. Así que bueno, todo eso en realidad sucede por esta razón y tenemos la suerte que la justicia falló a favor, dio lugar a la medida cautelar y se logró frenar este nuevo intento de Macri de vaciar a las comunas. Así que bueno, estamos contentos por este triunfo en un mar de derrotas. En un mar de derrotas. Qué poético te has puesto. A ver, tuvieron suerte, pero también tuvieron buenos argumentos, ¿no? Tuvieron representados por Jonathan Valdivieso, un joven abogado que se ha hecho porteño ya a esta altura, muy empapado de toda la constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Encontré, amigos, el papel. En los argumentos de la presentación decía: la organización, competencia y funcionamiento de las comunas es una materia que ha sido reservada por la Constitución a la legislatura local. Entonces, cuando el Ejecutivo se pone a diseñar cómo son las comunas, en realidad está transgrediendo precisas instrucciones de la Constitución, ¿no? Sí, sí. Pues es que me acordaba, mientras hablabas recién, en el primer año de gestión, alguna vez que te entrevistamos, una de tus frases, que creo que está hasta en el video que tenemos subido de una entrevista que te hicimos en la página de Politico, vos decías: sin presupuesto no hay comunas. Sí. Y esto es, digamos, en ese marco, ¿no? Sin presupuesto, ¿cuál es la función, claro, de los comuneros? Si no hay organización, no puede haber estructura. Y si no hay estructura, o sea, la estructura, los ravioles, como se le dice en la jerga de la burocracia, es algo importantísimo, porque obviamente en cualquier trabajo uno sabe quién es su jefe, quién está arriba de su jefe, qué políticas se planifican, etcétera, etcétera. Si eso no existe en un puesto de trabajo, si uno, por ejemplo, viene de otra, el tema del decreto sería equivalente a esto, para hacerlo claro. Es lo mismo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le diga a la legislatura cómo tiene que organizar sus comisiones, donde funciona. Obviamente, una vez que se arman las estructuras, el que termina pagando los sueldos en primera instancia es el poder central, pero obviamente después, con el tiempo, tienen que ser las comunas, que las comunas se rigen por la organización que le da la legislatura y el presupuesto que le da la legislatura. Así que bueno, es parte de la misma historia para que esto no suceda, y jugando con la gente, porque hace muchos años que está esperando eso. Hay 7 áreas de gestión mínimo, eso es lo que dice la ley. Si bien no lo dice de esa forma, dice que cada comunero tiene que tener por lo menos un área. Por lo cual hay 7, ellos dicen que hay 2, porque la ley habla de que hay 2 que son obligatorias. Entonces el mínimo tiene que haber 2 que se llamen así, y cada uno tiene que tener 7, así que son 7 áreas. Una pregunta, Martín. Sí. Si las funciones de los comuneros, digamos estas que se vienen por áreas, se pisan con ciertas de las funciones, digamos, de las gerencias, como sí. Ese sería, digamos, el tema de reemplazar las funciones. ¿Cuál vendría a ser la nueva función de los comuneros, digamos, con este decreto? Claro, o sea, ¿cuál sería? Si vos le das toda la función a la gerencia, nosotros... Claro, el presupuesto pasa por la gerencia, sino por los comuneros. Sí, no tenés funciones. Tenés funciones en todo lo que es concurrente, en todo lo que vos podrías consultar, que nos ha ido mucho mejor con eso. Porque ahí, digamos, el gobierno tiene que, determinadas cosas, tiene que pasar por las comunas, tiene que consultar a las comunas. Obviamente esa consulta no es vinculante. Y obviamente hay una cosa más que existe, que se llama Consejo Consultivo, que se ve que no entra, si las juntas comunales que fueron electas y tienen relación con el poder político no entran en el horizonte, sí, de la gestión, claro, imagínate, ya es una cosa, es un acto revolucionario que existe un Consejo Consultivo. Porque, a decir la verdad, había más participación en los Consejos Consultivos en los pre-consejos consultivos o antes incluso la sesión de comuna con el presupuesto participativo, que ahí sí el Estado se fomentaba, más allá de que había crítica, cómo se hacía, la verdad que eso era mucho mejor a lo que sucede ahora. Pero bueno, la realidad es esta, te reemplazan por gente designada de otras áreas y te dejan sin posibilidad de hacer gestión. Así que bueno, seguimos llorando. Llorando, bueno, pero peleándola también, ¿no? A ver, yo me imagino que cuando leyó, porque el juez que dio lugar a este amparo es Francisco Ferrer, del juzgado, bueno, de un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un juez porteño. Incluso indicó al Poder Ejecutivo abstenerse de emitir o producir actos que signifiquen intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas, bueno, de las juntas comunales, ¿no? Que sería, me parece, esto que vos decías de organizar, bueno, de qué manera llevan adelante la gestión en la comuna. ¿Qué pasó con el Poder Ejecutivo porteño? ¿Inmediatamente los convocó a ustedes? ¿Les planteó que se habían equivocado, que iban a rediseñar las cosas? No, en mi caso se molestaron mucho, se enojaron, pero fue en cada comuna fue distinto. El Poder Ejecutivo no hizo nada, yo creo que están esperando que nosotros lo vayamos a visitar y a hablar otra vez, como los hemos hecho tantas veces en esos diálogos que son tan interesantes y se logra conseguir un montón de promesas. ¿Con quién son los diálogos? Con Machiavelli, con Sergio Constantino, que a decir verdad nos reciben, nos atienden, discuten algunas cosas, ceden a otras, y después, son lindas conversaciones, ¿no? Porque están buenas, conversás y pasas un rato agradable y después te juntás a seguir conversando y... Hay cosas agradables. Yo hoy visitaba justamente una página web de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, la página justamente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Machiavelli, y la verdad que yo no puedo menos que estar de acuerdo con todos los puntos que plantean en el ítem misión de la Secretaría, ¿no? Uno jamás podría estar en desacuerdo con alguno de estos 12 puntos. A ver cuáles son. Después la próxima te digo algunos y vos me contás si los van cumpliendo, como anticipo. Diseñar y ejecutar las acciones para el cumplimiento de lo establecido en la ley 1777. Está bien, perfecto. Lleva 7 años con posibilidad de diseñar esto. Pero es un proceso lento. Es un proceso lento. ¿Podemos escuchar un tema, amigos, y seguimos en un ratito? Tus ojos en la tela de pintar, pidiendo cada menos lo demás, creyendo entre nosotros la pavura de esperar aquellos arenales fríos. Si te dije amor, no creas, no sabía lo que era hasta hoy. Si te dije amor, no creas, no sabía lo que era hasta hoy. Escuchamos Pasa Palabra, de letra y música de Ignacio Urban, interpretado por el grupo Ignacio Urban Grupo del 2013. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Rebeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal 6. Estoy medio distraído, me parece. En Corriente. Corriente, Unidad Sur, en Camino Popular. Bueno, estamos con estas preguntas de las tareas que están encomendadas para la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Y diseñar y ejecutar las acciones para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Comunas, coordinar e implementar el proceso de transición de las comunas. Más abajo, por ejemplo, entender en los mecanismos que fomenten la participación ciudadana, coordinar el sistema de atención y reclamos a los ciudadanos. ¿Está haciendo esto? ¿La Secretaría trabaja en esa línea? No. Sí, no. A mí me quedó la impresión cuando lo leía que hacían todo al revés, ¿no? Que dicen una cosa, hacen otra. No, la verdad que no, y ellos están en una posición de que son 4 años que duran nuestros cargos, queda 1 año y medio, y en realidad, como políticamente parecería que en 1 año ya empieza el tema de las elecciones y ya está, digamos, están con una posición de que, bueno, será para la próxima gestión, pero la realidad es que si te pones a pensar, 1 año y medio en un mandato de 4 años es un montón de tiempo. Y sí, además al principio la excusa era que era una época de transición y ahora es que es una época de previa a la campaña, digamos, siempre va a haber algún pero. Alguna razón, sí, aparte mirá lo que te dicen. La Reta, cuando fue a la legislatura a exponer, dijo que la transferencia a las comunas estaba hecha, estaba terminada. ¿Ah, sí? Claro, porque... usa siempre ese tipo de cosas y ya cuando ya no sabe qué decir salta con una barbazada así que pone en duda todo, porque y después dice sí las comunas dependen del poder ejecutivo, es una dependencia del poder ejecutivo. Hay una expresión muy poco feliz que escuché en la respuesta automática que se da cuando se llama a la comuna 6, ¿no? Que dice, usted se ha comunicado con la Comuna 6 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es todo un posicionamiento en relación a lo que es las comunas, ¿no? Igual sos parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. Sí, pero de todos modos la comuna no es del gobierno. La comuna es la comuna, es un territorio que tiene su propio gobierno, ¿no? Sí, pero por ejemplo la legislatura es parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después te hacen otra cosa, por ejemplo. No es parte del Poder Ejecutivo, pero es parte de los organismos del Estado porteño. Sí, pero no sé si ellos lo dicen en ese sentido, ¿no? No, pero también te lo usan territorialmente, te dicen. Hicimos las obras en la Comuna 6, como hicimos la obra, está en el plan región, ¿entendés? Entonces te dan a entender como que la comuna hizo las obras. ¿Entendés? Y en realidad, esto es lo que gastó la Comuna 6. No es lo que gastó la Comuna 6. Es lo que gastó las distintas áreas centralizadas en la zona geográfica, claro, que es donde la Junta Comunal del Consejo Consultivo tiene jurisdicción, pero ¿entendés? Sí, cuando presentó su informe de gestión el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Jambrich, en alguno de los últimos consejos consultivos, sus 10 minutos de exposición, fueron 10, ¿no? Fueron referidos a las obras que se habían hecho en espacios públicos de la comuna, ¿no? Todas, salvo una, todas hechas por el gobierno central, salvo algunas obras menores que se hicieron en la Plaza Primera Junta. Sí. Bueno, ¿qué impresión te queda a vos de esa gesta? Porque no es una gestión, es por momentos una gesta casi heroica la que nos pinta el presidente en la Junta, en la Comuna 6. No, es, mira, realmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran suerte, que es un gobierno que tiene más de 60.000 millones de pesos de presupuesto. Ya lo dijimos eso muchas veces, ¿no? Que Ibarra administró la ciudad con 4.300 millones, son más de 10 veces más el presupuesto que tenía. Yo creo que hasta el más estúpido de los dirigentes políticos tiene que hacer una buena gestión en algunas áreas con eso, más allá de la corrupción. Obviamente, si eso sin política de Estado, sin planificación urbana, sin un modelo de ciudad distinto, es lo que ves. Pero ¿cuánto sería el presupuesto que tener las comunas a esta altura de la situación? 3.000 millones de pesos, el 5% del presupuesto. Cuando ves que esos 3.000 millones de pesos en realidad se destinan a empresas que contrata el Estado y que uno no tiene encima forma de controlarlas, porque se ha sido vaciado todos los organismos de control, día a día se van destruyendo, así como contamos lo del laboratorio de ensayo de materiales, cierra la imprenta de la ciudad, cierran los talleres que reparaban las cuestiones de espacio público, que funcionan en Barraca, y donde está la sede de la Metropolitana. Entonces va sucediendo continuamente que se destruyen los organismos de control, y otro organismo de control importante es el caso de las juntas comunales, y también la legislatura, porque la legislatura porteña es un desastre de la función, tiene una función de contralor, y llegó a tener mucho poder en su momento. De hecho, el hecho que haya logrado destituir un jefe de gobierno, más allá de lo que uno puede opinar, lo que deja en claro es que la legislatura porteña, en otro momento de la vida institucional, tuvo más peso. La Defensoría del Pueblo era una cosa importante, donde uno podía recurrir, y resulta que la última defensora del pueblo, que en paz descanse en sus funciones, transó con la Reta, y no le podía pegar a la Reta. Le podía pegar a todo lo que era interna de la Reta, sí, pero a la Reta no le podía pegar. Mirá vos. Y bueno, ahora tenemos a Amor, que es un amor de compañero que... No te gusta. Que tú, y qué sé yo. ¿Por qué no te gusta? Y porque el gran problema que hay en la ciudad es que los trabajadores están completamente precarizados y que el sindicato tampoco resiste eso. Porque su tegua fue la que fue entregando en cada uno de los lugares, en complicidad con el gobierno, el Estado. Y son gremios que hoy están con Macri, mañana están con Scioli, pasado están con Massa, y con el que tenga el poder y que tenga los votos, o cualquiera que vive en la ciudad y sea jefe de gobierno. Pero a la luz de lo que decís... Entonces, Amor, al estar ser parte de esa estructura, más allá de algunas cuestiones puntuales que votó en la legislatura... Quizá le da otro impulso a la Defensoría del Pueblo. Sea como sea, y aparte son cargos que llevan mucho, son 7 años, son cargos que duran un montón de tiempo. Puede ser que haya un cambio en algún momento en la ciudad, en todos los niveles, porque es tan burdo lo que sucede, y es tan fuerte el discurso institucional, el discurso de Macri es muy fuerte. Es muy bueno el discurso, eso es un mérito. Él puede decirte, después de haber dejado abandonado el Parque Centenario durante todos los años de gestión, que las empresas que debieron hacer las obras que hacían y no las hacían, ahora las están haciendo, y él lo dice, esto es una virtud de él, haber conseguido que el Parque Centenario sea lindo. O te dice el nuevo Parque Centenario, como si lo hubiese construido él, y si no lo construyó él. La verdad que el Parque Centenario es un parque hermoso, debió estar siempre así como está ahora. Más allá que está demasiado militarizado ya, ¿viste? Ahí con una cosa de marketing, ¿viste? Como la ciudad feliz, entonces ponen toda la plata ahí. No es que ponen toda la plata ahí, ahí a Salvatori, que la empresa le prestan, y bueno, nadie le queda claro que fueron los vecinos que hincharon, que presionaron, que eso se puso en el tapete porque hubo toda una movida para demostrar eso, ¿no? Acá la historia es otra. Entonces, están los hechos y la versión de los hechos. Estamos hoy conversando con Martín Yomi, comunero de aquí de la Comuna 6, por la corriente Unidad Sur en Camino Popular. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Igual que la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal 6 por Corriente Unidad Sur en Camino Popular. Bueno, estamos hablando de un nuevo organismo. Tenías vos por ahí, Sofía, que fue desmantelado, desarmado, un organismo de control también, ¿no? Sí, hace algunas semanas salió publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad el decreto número 271, que lo que hace es eliminar el registro de profesionales que controlaban las obras, digamos, se encargaban de las habilitaciones, ascensores y otras especialidades de las obras en general, que llegó a tener, creo que, 1.453 profesionales anotados, que por sorteo se los llamaba para ir a inspeccionar ciertas obras, y que ahora va a pasar a ser como un número reducido de especialistas. No sé, Martín, si vos tenés más información. Sí, es exactamente así. Es otro organismo de control más que cierran, porque funciona de la siguiente manera: están los empleados de planta que hacían el trabajo de trámites de habilitación de obras, pero también, tanto en habilitaciones y permisos, en las obras de habilitación de los locales como la de obras, existían los PBO y los PBH. Los PBH son los profesionales verificadores de habilitaciones y los PBO de obra. Los PBH son los que los borran. Porque el PBH se inscribía todos aquellos que no trabajaban en relación de dependencia con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Era un registro muy grande, muy amplio, donde ellos opinaban sobre, con un informe positivo o negativo sobre las obras que estaban. De todos modos, generalmente con un informe negativo podía avanzar la obra, igualmente, no era determinante, porque después había los organismos que controlaban, o las distintas áreas de gobierno que controlaban, que no está mal igualmente que queden facultades de eso, pero ¿qué pasa? Se manchaban los expedientes, pues ya los expedientes no quedaban tan pulcros y tan limpios, claro, como para poder permitir que la ciudad crezca, que la ciudad avance y que se pueda construir donde se pueda construir, porque esa es realmente la única forma que existe progreso, construir en todos lados. Y bueno, esta gente se ve que molestaba mucho y bueno, la echaron y pusieron un grupúsculo de profesionales que están muy capacitados. Ultra capacitado que van a ser por concurso, pero seguramente en un segundo tramo, porque también hay veces tampoco es posible dejar sin funcionarios, mejor designar a dedo rápidamente. Sí, aparte se pueden hacer concursos donde se pidan específicas. ¿Vos qué estudias? Tiene que ser un psicólogo de tal edad con barba canosa. Sí. Hablando de esas cosas específicas, vos estás a cargo del área de aceras. Claro. ¿Cómo? ¿Calzadas, aceras? Sí, aceras, calzadas y. Se puede decir pavimentos o calzadas. Pavimentos o calzadas. No, porque. La educación que hayas tenido. Cuando hicimos la entrevista en los primeros meses del año, yo te preguntaba a vos cómo te habían consultado vos para repavimentar Ángel Gallardo, ¿no? Sí. Y la máquina llegó al Cid Campeador y aprovechó el redondel de la base, claro, del monumento, pegó la vuelta y siguió por Díaz Vélez, viniendo otra vez para el lado del parque, y volvió a pavimentar Díaz Vélez, que para mí, que cruzaba dos o tres o cuatro veces todos los días, estaba en muy buenas condiciones. Supongo que a vos te consultaron, vos habías hecho cierta evaluación. Por suerte me compré una bicicleta, que está muy buena. Ajá. Y pasaba andando en bicicleta y fui viendo que Equimac, que es la empresa, iba haciendo obras en cada uno de los lugares. Ajá. Tan buena, tiene unas máquinas muy grandes. Nosotros le propusimos al señor presidente de la Junta Comunal un proyecto que era la firma de un convenio con el Laboratorio de Ensayo de Materiales para que el área de residencia de materiales nos acompañe, tome una muestra de pavimento y analice las características de la composición física, calidad en general, todo lo que los ingenieros estudian y para determinar si la empresa cubría, ¿no? Cumplía con todo bueno, evidentemente se molestaron mucho con ese proyecto y no solo no lo aprobaron, sino que se lo tomaron como que se ofendieron. Pero la verdad es que hay que prestar atención, porque en el pavimento se lleva mucha guita. La otra cosa que hacen es que te lo van no sacan todo, no hacen el fresado y sacan todo lo que tienen que sacar. Sí. Entonces cada vez ponen más pavimento. Sí. Entonces va pasando que, por ejemplo, cuando llueve, en la calle está más alta que las veredas. Entonces el agua, en vez de usar a la calle como un... La agua va a las veredas. Bueno, sí, yo creo que si siguen así va a llegar un momento que uno parado en una vereda no va a ver la contraria, porque entre medio va a haber una montaña de pavimento. Va a haber escaloncitos para cruzar la calle. Un centímetro de pavimento menos son 28.000 pesos. Ah. Así que son 28.000 pesos hace un año y medio. Así que ¿por altura? ¿Cuánto? ¿En altura? No, 28.000 pesos. Sí, pero un centímetro en qué... En un centímetro de superficie. Grosor. Un centímetro de grosor de superficie en una cuadra. ¿En una cuadra? Si vas un poquito menos para abajo y un poquito menos para arriba... ¿Qué pasa? ¿Gastas menos, decís vos? El pavimento dura menos, obvio. Sí. Porque viste, esto es lo mismo que sucede en la construcción, que si uno... si uno pone una carpeta finita, se termina quebrando, ¿no? Tiene que ser... Claro, dura menos, pero se ahorra una cantidad de materiales. Sí, no sé, haces pavimenta 10 cuadras y son 300.000 pesos. Como pero igual eso no es plata. Pero lo descontarán después y les medirán al fin. No miden, porque ahora tienen empresas que ellos mismos contratan que los controlan. ¿Cómo no entendí eso? Ellos contratan empresas que los controlan. Empresas, otras empresas que controlan a las empresas. A las empresas contratadas, claro. Sí, vamos de contrato en contrato. Sí, sí. Pero llega un día que vamos a contratar a... Sí, además Equimat tiene empresas tercerizadas. Son empresas que contratan empresas. Claro. Es como para que uno se pierda en esa burocracia y hacer cualquier tipo de reclamo legal sea más complicado. No, pero aparte van tercerizando y te van precarizando. Sí, a mí siempre me llama la atención de la gente que trabaja en la calle, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace pavimentos o la gente que hace la poda, que uno los ve de repente durmiendo sobre las veredas con la cabeza apoyada en un cordón. Y me pregunto a veces si las mismas empresas no podrían proveer algún tipo de hábitat. Un aula container que haya sobrado, con algunas literas o algo que les permita tener una mesa para hacerse los sándwiches y comer. Vos te preocupás por cosas que no son importantes. Vos te preocupás por los trabajadores, por las condiciones de trabajo. Vos tenés que preocupar más por eso. Queda tan feo en un barrio tan pituco como Caballito que haya alguien haciéndose un sándwich en la vereda. Es re chongo eso. Yo pertenezco a un barrio pituco y me gustaría que el pro, creo que tiene que poner una cosita más pituco, unas mesitas redonditas con una sombrilla para que coman los trabajadores, ¿no? Me parece. Bueno, por ahí puede ser un proyecto de ley que presentemos a la Junta Comunal, ¿no? Sí, sí, seguramente va a salir aprobado. Hablando de cosas que van cambiando, las UAC, hubo un determinado momento donde hubo un juez que dijo, basta, ¿no fue así, Sofía? Un juez que dijo, no van las UAC, esto no puede ser, está mal. Fue hace un tiempo, hace unos cuantos meses, fue el año pasado. Hace 2 años y medio. Se están desmontando las UAC y están pasándole todas las funciones. Pero hay quilombo porque no los pueden nombrar. Ajá. Ellos dicen, esto sigue vigente, un recurso de amparo, medida cautelar. Ellos apelan, pero cuando apelas, sigue vigente. Hasta que apelan por la cuestión de fondo, pero sigue vigente... El amparo, por lo cual el amparo dice, o sea, no sigue vigente que la UAC no existe. ¿Qué pasa con el tipo que era director de la UAC? ¿Quiere cobrar? Claro. ¿Quiere cobrar? Porque también tienen esta interna, ¿viste? Sí. Y se están organizando. Los directores de la UAC hicieron un reclamo. No. Sí, pero todo dentro del. Medio escondido. Sí, claro. Lógico. Sí. Hay muchas internas en la comuna, mucha gente que se pelea, muchas discusiones, muchos gritos. Hay un señor que dice que es el que hace las veredas, que es el esposo de 27 contratos tiene ya el muchacho este. ¿27 contratos? ¿Cómo 27 contratos? Sí, 27 contratos. ¿Es una empresa a quien la contratan? No, el presidente de la comuna tiene 27 contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente contratada. Ahí trabajando. Y hay muchos Trabajadores. Trabajadores. Contratados. Sí, no, son contratados. Directamente. No son trabajadores. No. Pero designados a dedo. Es decir, 27 personas que él trajo a algún lado y les paga un contrato mensual. Sí. Ajá. ¿Y qué cumplen qué tipo de funciones? ¿Hacen veredas? Sí, hacen todas mis funciones. La de Ondina, la de Ariel, la de cada uno de los comuneros. Y además hacen muchas pavadas. Y se pelean mucho entre eso. Una rosca tienen, se matan, ¿viste? Se ve que hay gente que está... Pero perdón, ¿no hay gente que si está contratada por el presidente de la comuna tiene que obedecer de manera jerárquica a su presidente y no hablan entre ellos? Tan personalista esa estructura que se reproduce para abajo, ¿entendés? Y cada uno quiere ser Macri. No sé, yo me divierto un poco también, ¿viste? Porque si no se te hace muy largo. Entre que no te dan presupuesto, no te dan nada, no sé. Hay una cosa que tengo ahí en la oficina que tiene forma de teléfono. Incluso yo creo que si lo llevo a mi casa es un teléfono. Pero necesita algo fundamental, que es una línea, que es un cable que se enchufa atrás y que llega va conectado. Algún lado, sí. Y con eso puedes hablar por teléfono. Otra cosa que modernísima que inventaron, la impresora. Con la impresora puedes, no sé, hacer una resolución e imprimirla, por ejemplo. Pero bueno. No hay impresora. ¿No hay impresora? Y... hay impresora, pero no... Porque ya empieza a haber jerarquía, cada vez es peor. Ajá. Yo antes tenía que pedirle a Ambridge. Ahora le tengo que pedir a una comunera que es como la segunda Ambridge. Porque ellos no se bancan esta cosa de no tener jerarquía. Aunque sean los dos comuneros, una es presidente y la otra... Es segunda. Y esa otra comunera está por encima de los demás comuneros del PRO. Porque es una cosa... No soportan una estructura... Para de casi horizontal. No. Bueno, pero eso tiene un feo olor. Es como asamblea o algo así. No sé. Es cosas raras. Es como los magios de los Simpsons, que todos tienen números. Bueno, es como una secta donde cada uno tiene números. Hasta el primero al último tiene que estar definido quién está abajo. Y claro, los números del final son unos quilombo barro. Entonces yo antes hablaba con Iambri, después con la segunda de Iambri, después con el esposo de la segunda de Iambri, y ahora me pusieron otro más... Y ya hablo con ese. El esposo. Entonces, para imprimir, vos tenés que ir haciendo toda la escalinita. Y nunca sé qué puesto. Sigo bajando. Bajando. Bueno. No, pero ustedes están fuera de la estructura porque son como sujetos extraños. Somos opinólogos. Pero sí. Me dicen que soy ñoqui. Sí, hay unas señoras que en una revista que dijeron que iban a juntar firmas para destituirme. No sé si la conoces, una revista. Una revocatoria que vos, de mandato. Una revista que. Pero hay gente muy vaga, no creo. Horizonte, se llama. Sí. No creo que lo haga, gente muy vaga. Igual está bueno, ¿no? Que te hagan eso. Quiere decir que molestás un poquito. Claro, si no, si, si por lo menos molestás, porque si por lo menos te tienen, por lo menos ganaste bronca, si ganaste bronca porque yo leí que sos bueno. Yo leí un artículo ahí que te criticaba a vos no, a Nina Fraga criticaba, sí, porque habían estado en el Parque Rivadavia y no habían dicho ni una palabra contra los manteros que ocupan el espacio público. Ah, no, sí. Y no, vos tampoco, que estás decir, ocupado de la preservación. Una que estaban fumando marihuana. No. No, la tragedia total. Tirados en el Parque Rivadavia. Y Ondina estaba haciendo un acto político. Además, porque hace política. Ay, qué horror, por Dios. Qué cosa horrorosa, che, hacen política. Y le echaba la culpa de que el pibe se estaba fumando un porro, qué sé yo, ¿viste? No sé si se lo habrá vendido, se lo habrá armado, no sé qué le ha pasado. Pero Ondina se tendría. Pero ella, no la veía con ese perfil. Ahí con el Pikachu armándole los porros a los pibes de la plaza. Pero además no es facultad, digamos, del comunero. Eso se ocupa la policía, digamos, la metropolitana. Claro, ella te dicen así. Hay gente durmiendo en la calle. Hay gente vendiendo en la calle. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? Mía, que tengo un área que es preservación del espacio público, hacer... Claro, lo que está sobre la acera. Yo dije, no sabía que tenía esta área. Hubiesen avisado. Claro. Aparte de todos los quilombos, porque si realmente te dice, bueno, me levanto un día y dice, quiero entrar a la pro, ¿viste? Y dice, bueno, te damos un cargo. Dice, te dan ese. Andá a sacar a los manteros de la calle, peleate, cagá a los trabajadores, quedá mal con los vecinos, no sé, te dan el. Son los peores lugares, ¿viste? Porque son con problemáticas sociales tan complejas que. En la última entrevista que hicimos nos asustaste, sí. Porque dijiste que estabas casi en el pro con el asunto de lo que se venía del reciclaje terrible. Basura. Sí, sí, me encantó. Yo digo, y en eso... El tema es que están las empresas ahí. Sí. Ahora, en ese movimiento que, digamos, que podría haber vos, o los 14 comuneros, ¿no?, de este grupo, sí. 15 son, 14, 15. 14. Que tienen un nombre que es... Bloque por la democracia participativa. Por la democracia participativa. Pero va cambiando, cada uno tiene su sello. Hoy por hoy, está bien, compiten con la Secretaría de Atención Ciudadana, que también tiene como tarea promover la participación ciudadana, pero ese es otro tema. Digo, ¿ustedes no charlaron para presentar con los comuneros del Frente para la Victoria este pedido de amparo? Charlamos, pero no hubo quórum. No sé, ¿quórum o acuerdo? Acuerdo, sí, no hubo acuerdo. ¿Por qué? Y no sé, yo ya no entiendo, porque en su momento yo creo que le serviría Frente para la Victoria, porque están más referenciados en la sociedad. ¿Qué sectores? Uno está en una búsqueda, porque se quedó afuera del UNEN, porque no le gustó, y está armando otra cosa, pero no es un... Para el 100% de los votantes, solamente el 2% no votó. Entonces, evidentemente, no es una fuerza que... Son fuerzas que se han conocido. En total, entre todas esas fuerzas, no pasaron el 7%. ¿No? Sigue siendo un porcentaje reducido. Pero no sé por qué tienen esa política. Porque podían haber sido más piola. Y bueno, lo presentaron igual. Me alegro que lo hayan presentado. Y también le dieron lugar, ¿eh? Pero a nosotros nos dieron lugar primero. 1-0, contame. 1-0, sí. No, ya le venimos varias. Porque ¿sabes qué pasa? Este bloque funciona más que de forma más colectiva, porque tampoco tiene esa presión de los referentes. Cada uno de los comuneros en la estructura del Frente para la Victoria responde al dirigente que tiene arriba. Entonces, cuando hay acuerdos, son acuerdos entre dirigentes, donde están legisladores, comuneros, organizaciones sociales, lo que haya. Acá es distinto. Nosotros, incluso cuando estábamos en Proyecto Sur, nosotros teníamos mucha fuerza ahí adentro. Porque nosotros tomábamos las decisiones ahí, íbamos a los barrios y íbamos con esa decisión. Y en realidad a Pino siempre le preocupaba esto de que... Te gustaba que se organice el partido, pero le preocupaba de que se organizara mucho. Demasiado. Sí. Porque, viste, nadie quiere construir más allá de lo que puede controlar, ¿no? Claro, el problema de la política es siempre el mismo. El control. ¿No? El control, pero no, que hay humanos. Estamos conversando con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de aquí de la Comuna 6. Cuando el viento disfraza en lobos. más lejanas y oscuras surcan la tierra madura y lluevan precipitadas ideas como palmadas, manojos de escuchábamos Qué Cosa, letra y música de Ignacio Urban, interpretada por el grupo Ignacio Urban Grupo del 2003. En acordeón y piano, Ignacio Urban; en voz y guitarra, Erika Levele; en guitarra, Juan Bautista González; en bajo, Matías Cortondo; y en batería, Agustín Ramos. .5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Martín Yomi. Bueno, Martín, ¿cuáles son los proyectos? ¿En qué estás hoy por hoy haciendo fuerza? ¿Qué cosas hay para llevar adelante? Bueno, como la realidad es que nunca pudimos ejercer nuestra función de veredas y pavimento, decidí dedicarme a lo que era preservación del espacio público. Bueno, como todos sabemos, en nuestra ciudad y en general y en particular en nuestro barrio se cambia día a día terreno absorbente por cemento. Esto obviamente genera un montón de problemas en el barrio, no solo que no respeta aquella relación de espacio verde por habitante que dice la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 10 metros cuadrados por habitante. La ciudad está muy lejos de eso, está apenas llega a 3 y el barrio está en 1,6 o 1,2, depende el estudio. Y en realidad el problema fundamental es que existe un proyecto de planeamiento urbano que se arma desde las corporaciones, que está pensando en cuáles son las necesidades de esas corporaciones, y lo que se busca es encarecer el suelo, construir indiscriminadamente, y eso genera no solo los problemas ambientales con las inundaciones, con la pérdida de terreno absorbente, con el colapso de los servicios, de la matrícula de los colegios, sino también expulsa a los más humildes en la zona sur de la ciudad a que pierdan su vivienda y que cada vez sea más difícil que pueda vivir en la ciudad. Siempre en realidad la ciudad de Buenos Aires se planificó desde el lucro, ¿no? Desde la primera conformación de la ciudad de Buenos Aires, que nunca tuvo planificación, no fue como La Plata o como Brasilia, que fueron ciudades planificadas en otros lugares del mundo, como Brasilia o otras ciudades, fueron planificadas en función de la necesidad. Acá se planificó en función del mercado. En principio el puerto de Buenos Aires era el que distribuía la mercadería, y la avenida Corrientes era el camino a Corrientes, la avenida Santa Fe era el camino a Santa Fe, la avenida Córdoba era el camino a Córdoba, y el camino real, la actual Rivadavia, era el camino que iba para el oeste y la frontera con el indio. La realidad es que no ha cambiado. Después vinieron las autopistas de Cachatore, digamos, como hitos importantes en la planificación urbana. Y después de los 80, 90 y en el 2000 se agudizó la construcción en puntos de la ciudad donde la tierra vale mucho. Se demolieron un montón de casas y se hicieron un montón de hermosos edificios que colapsaron en el barrio. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos son dos cosas. Un amparo para que no se siga construyendo de esta manera, siguiendo la línea de un montón de gente que viene trabajando en el barrio, que es un amparo de una torre de Caputo de 33 pisos, que lo presentamos esta semana, y nos tocó liberatoria, así que esperemos que nos vaya bien. Perdón, esa torre gemela que pensaban hacer, o que están empezando a construir, sí, ya empezaron a construir, pero sobre García Lorca. Sí, ¿no? Tienen irregularidades en el trámite de impacto ambiental. Y Edesur, en esa zona nosotros seguimos un trabajo con los distintas organizaciones y los vecinos del barrio. Sur terminó multando a la empresa, pero los cortes continúan. Y por otro lado, en la playa ferroviaria queremos, como muchos vecinos vienen planteando hace más de 20 años, que sea un gran parque, porque es la última reserva de tierra para poder hacerlo. Así que vamos a presentar un proyecto de parque, pero es un proyecto que, a diferencia de los otros que eran proyecto de ley, este es un proyecto participativo, que es imaginar cómo sería ese terreno como parque y si nos animamos a empezar a construirlo. Nos está yendo muy bien con la directora de los colegios, que se van a ofrecer a hacer un concurso para elegir el nombre y para dar charlas en los colegios, con el Museo Perlotti, con también la iglesia, porque también somos católicos nosotros. Mira qué amplio, me parece muy no bien. Sos el único creyente. Ajá. Pero bueno, también si hay de otras religiones también serán bienvenidos, porque somos ecuménicos. Sí, ecuménicos, así que bueno, la verdad que estamos sorprendidos, tuvo muy buena recepción. Queremos que estemos estar todos juntos los que venimos peleando con eso, y básicamente ganar el barrio y llegar a todos los puntos del barrio para que se conozca, se ganar esta pelea ideológica de aquellos que quieren construir y creen que es el progreso pasa por ahí, aquellos creemos que el progreso pasa por una mejor calidad de vida. Así que bueno, estar invitados el lunes 11 de agosto en la sede de la comuna, porque vamos a tomar la comuna también. ¡Wow! Como el Palacio de Invierno. Sí, sí. El Soviet de Caballito. Vamos, ajá, a construir. Cuando decís nosotros, perdón, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo. El pueblo verdadero. Pero bueno, el verdadero pueblo. No el falso. Correcto. Y nosotros somos el Encuentro en Defensa del Espacio Público. Sí, que quieren que el Encuentro en Defensa del Espacio Público han participado un montón de organizaciones y siguen participando. Un montón de vecinos que no han participado en ninguna organización. Y van a titular. Ha pasado todo, ha pasado partidos políticos, ha pasado gente del PRO. Con algunos temas nos ponemos de acuerdo, con otros no. Ha pasado ese Caballito, ha participado bastante. Así que bueno, la idea es que exista un espacio de encuentro, que ese espacio también tenga una política hacia el Consejo Consultivo. Porque bueno, también lo que hay que hacer es que los consejos consultivos funcionen, pero creemos que tiene que ser a través de la participación de aquellos que no se involucran con la política día a día, y no sé, buscamos un espacio más más horizontal y que realmente con definiciones más amplias que permita más participación, pero con una clara visión de que queremos participar, nos queremos organizar, pero que tenemos un objetivo, que es un proyecto de planificación urbana que surja desde el barrio y que confronte con el modelo de las corporaciones. Está buenísimo, realmente que los vecinos de Caballito se junten para diseñar ese parque de Caballito o un algo para hacer en esa ex playa de cargas, está buenísimo, ¿no? Ahora, Camino Popular está participando poquito en el Consejo Consultivo de la Comuna 6, ¿no? Sí, no se lo no ve participa. Mucho. No. Directamente no, porque ¿cuándo van a ir? ¿Están esperando el momento? La verdad, lo que sucede con el Consejo Consultivo, que se armó de una manera muy muy complicada, y después, la verdad es que costó mucho entusiasmar a los militantes de las organizaciones para que vayan a participar, y la gente no tiene mucho tiempo para participar, le cuesta participar, se decepciona de los proyectos, y la verdad que nosotros queremos participar en un lugar donde nos sintamos cómodos de invitar, donde sabemos que podemos alentar la participación, y la verdad que uno no sabe realmente cuál es el sentido del consejo consultivo, y me parece que como uno no tiene claro eso, hay que dejarle que los que llevan adelante esa concepción de formar el consejo consultivo desarrollen una política. Por ahora el consejo consultivo es un ámbito interesante de discusión, que saca declaraciones que son importantes, pero no ha podido ser protagonista de ninguno de los hechos más importantes del barrio, como fueron, o más mediáticos, si querés, como fue el caso del Parque Centenario, o el caso del cierre del hospital, de la guardia del Hospital Durán. El Frente para la Victoria sí tuvo protagonismo, pero el consejo consultivo no. Entonces, uno claramente participa en los lugares donde está seguro de que esa participación llega, pero uno considera que esos espacios hay que ocuparlos. Y bueno, por ahí uno pone más la energía en un lugar que en otro, aunque bueno, quizás alguno debería ir, ¿no? A ver qué pasa. Y la verdad que sí, ¿no? Un poquito de culpa les tiene que dar, vamos, tienen que estar. Porque aparte, ustedes tienen que pensar... Mirá, la verdad que la idea es ir a Consejo Consultivo a llevar este proyecto y discutirlo ahí también. Hay que llevarlo a todos lados y... Además, Politicón graba las asambleas del Consejo Consultivo y las sube. Pero Politicón es el mejor programa de Caballito que existió y que va a existir. Bueno, entonces, los vecinos que nos están escuchando, el lunes 11 de agosto a las 18:30 en la sede comunal Patricias Argentinas 277, frente al Parque Centenario, ¿es así? Sí. Allí en la entrada que dice Registro Civil, donde está el salón. Sí, sí, somos poca gente, vamos a hacer un casamiento. Si somos muchos, vamos a presentar el proyecto. O puede ser un casamiento colectivo. Puede ser un casamiento colectivo. Hoy estuve en un casamiento, justamente por la tarde. Pero vos no estás muy de acuerdo con el casamiento. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Si no soy yo el que se casa. Mi sobrino se casaba, decidieron casarse, y fueron junto a su hijito de casi 2 años, ¿no? Y una jueza divina, realmente una mujer... Ahí en la sede de la comuna. En la sede de la comuna. Laura, la única Laura. Jueza. Un amor. Pero una jueza, ahí me tocó un nortillo bárbaro cuando me casé, me tocó una que tenía más mala onda. En mi época, ni te cuento, hacíamos cola en la puerta, íbamos entrando por una puerta y saliendo por la otra, duraba más o menos 1 minuto y medio, es más, yo... Creo, no sé cómo no se les mezclaban las parejas, pero esta jueza... ¿Cómo no te casaban con otra? Con otra. Lo cual esta jueza empezó a preguntarle sobre su vida, su obra, charlar, hablar. Realmente fue muy grato, nos reímos mucho, pasamos un muy lindo momento. Nos contó que era el matrimonio y ahí cada uno corrió la silla hacia atrás. Sí, no. Fue muy lindo. Martín, te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros y bueno, antes de fin de año te vamos a volver a invitar a ver. Bueno, dale. Por ahí ya hacemos la entrevista directamente en el Parque de Caballito. Dale. Yo creo que si cada uno de nosotros lleva una bolsa de tierra y algunos llevan unos árboles y hacemos unos pozos, ya podemos empezar con el parque. Mirá, yo te digo la verdad, en ese terreno que se quiere hacer el shopping, que hay un montón de proyectos inmobiliarios y qué sé yo, estamos sorprendidos porque por primera vez en mucho tiempo... El mismo PRO no quiere tratar el proyecto de shopping porque piensa que no le pueden dar los números, que es un proyecto que está muy resistido, así que van a avanzar con otros negocios. Pero no es nuestro barrio. No, por ese podría ser un lindo parque y parcelar cada 2 metros por 2 metros, por ejemplo, y alquilarlo. Vos querés ir a tomar mate con tus amigos al parque, te lo alquilan por 100 pesos una tarde de sol. Si llueve, un poquito menos, pero claro, te ponen un toldito. Y el lugar toldito que se alquila tiene el pastecito verde y pasto el otro verde, todo barroso. Al lado hay alguien en situación de calle. Que ojo que capaz que te está escuchando Marcelo Yambi. Está anotando la idea. Para mí algunos... de ellos está escuchando el programa. Sí, en el próximo, siempre hablo pensando que hay alguno de ellos escuchando en el programa. Próximo bloque vamos a estar escuchando lo que cuesta alquilar, por ejemplo, el Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza, si uno necesita, o lo que cuesta alquilar un pedazo del Teatro San Martín, porque Buenos Aires es así. Fue, en todo fue un espacio recuperado. Sí, son recuperados para la renta ciudadana. Bueno, me alegro muchísimo. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Gracias, Sofía. Hemos conversado con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal 6, integrante de la Corriente Unidad Sur en Camino Popular. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente. Leyendas, una producción propia. Producción propia. de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de la colectiva, FM 102.5. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. La colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Luz, cámara, acción. Corte, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Hemos recibido una gacetilla, estimados vecinos, vecinas. Este sábado 9 de agosto, de 11 a 13 horas, los invitamos a participar de la muestra Sin Permiso, en la puerta del Complejo Cultural 25 de Mayo, con Clown, música de salsa y tango. Por el proyecto cultural de los vecinos, cine, teatro, centro cultural, por un 25 de mayo vivo, en pleno funcionamiento, con ciclos de cine nacional e internacional, talleres gratuitos y con un costo accesible, con teatro y producciones propias. Queremos que el 25 de mayo, el Teatro 25 de Mayo, que está allí en Triunvirato al 4440 de Villa Urquiza, comuna 12, una comuna vecina, una comuna amiga, queremos que ese 25 de mayo sea considerado un bien cultural patrimonial de la comuna 12 de la ciudad y que no pierda la esencia de lucha y defensa de la cultura participativa. Bueno, estamos en contacto con Mónica Digman, que es integrante de la Asamblea de Vecinos por el 25 de mayo. Mónica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, gracias por llamar. Gracias por hablar, pero nosotros hoy pensamos que, bueno, que llamamos para alentarlos a ustedes en este pedido de informe que han dirigido al ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Hernán Lombardi, que parece que los tenía medios colgados con darles ese informe, y nos hemos enterado que ya lo tienen en su poder, ¿es hoy, así? Mira, justamente hoy contestó, porque nosotros nos reunimos en la semana como para ajustar algunas cuestiones y pensar cómo los pasos a seguir. Y bueno, pedido de informes se presentó dentro de la ley 104, que es una ley de acceso a la información pública, que todo ciudadano puede realizar en función de conocer para qué se utiliza el presupuesto, en qué sentido, en este caso el complejo cultural, cuál es su programación, cómo se mantiene el edificio, los empleados, la relación que hay con las autoridades, las actividades que se realizan. Bueno, ahora, discúlpame, Mónica, que te interrumpa, pero yo estaba pensando, si ustedes tuvieron que apelar como vecinos que viven allí sí. en el barrio a la ley 104, que ya es una formalidad, sí. ¿Quiere decir que ustedes no tienen la posibilidad de entrar en contacto con las autoridades del teatro, que no hay una comunión con los vecinos del barrio, es así? No, justamente. Bueno, haciendo un poquito de historia, este... cine-teatro de barrio se recuperó gracias a la lucha de los vecinos, de muchos vecinos y de hace muchos años, porque es un cine-teatro que cerró sus puertas en el año 82, 83, cuando muchos cines de barrio cerraron sus puertas y iba en vías de ser un bingo, una confitería bailable, y a partir de las denuncias de vecinos y periódicos barriales se logró, y de petitorio, juntar firmas con muchos vecinos y organizaciones, juntamos más de 9.000 firmas, y en el año 2003, a partir de la movida de la Asamblea de Vecinos de Villa Urquiza, que en ese momento éramos muchos los vecinos que estábamos movilizados, logramos que el gobierno de la ciudad se interesara en este proyecto y expropiara este edificio que estaba en manos de una inmobiliaria, y que probablemente iba en vías de... porque lo que se veía era que lo estaban desmantelando por dentro, estaban tirando las butacas, cerrando sin cartel de obra, y empezamos a hacer las denuncias. En ese momento, 2003-2004, estaba como jefe de gobierno Ibarra, Aníbal Ibarra, y como secretario de Cultura, Gustavo López. Tuvimos un acercamiento así directo con Aníbal Ibarra, le interesó el proyecto y bueno, y a partir de la movida, porque realmente había muchos vecinos, digamos, este cine teatro, como tantos de barrio, porque muchos han quedado cerrados, son parte de la identidad barrial, de la historia. Los vecinos, cuando se acercan, enseguida se acuerdan, bueno, cuando venían con la escuela, cuando hacían un acto, cuando, bueno, cantidades están relacionados con la historia de los barrios. Y en ese momento se expropió, se compró, bueno, y empezamos un proyecto a pensar en conjunto desde un proyecto edilicio y un proyecto cultural, porque logramos una protección histórica, y el proyecto cultural tenía que ver con las necesidades del barrio y también de la ciudad, porque tiene características así por la superficie, por la cantidad de espacio. En ese momento queríamos un centro cultural también, se logró que aceptaran tener... construir, refuncionalizarlo, construir aulas, tiene 6 aulas, tiene posibilidades en la azotea, que nos decían que no, que la azotea no se puede. Logramos que en la azotea se hiciera como unas aulas que permiten hacer un microcine. O sea, las posibilidades son muchas, y el equipamiento además. Un equipamiento, bueno, precioso. Yo tuve oportunidad de estar allí en una reunión por alguna actividad y también en algún espectáculo, y realmente es una obra de arte ese lugar, y ha quedado realmente precioso. ¿Y cómo es la cosa? Hoy por hoy, ¿cómo llega uno a una actividad? ¿Es una actividad? Bueno, logramos que se inaugurara a fines del gobierno, del pasaje de estaba Tellerman, del pasaje a Macri, porque habían cerrado sus puertas y habían dicho que las obras no se podían seguir, y con la presión de los vecinos logramos que se inaugurara a fin del año 2007, el 21 de noviembre del 2007, y después asumió Macri en el 2008, ya las obras quedaron ahí a medio terminar, y nos decían que actividades no se podían hacer. La situación quedó no se creó un espacio de transición entre las autoridades como para poder decir, bueno, pensemos qué tipo de gestión pasó a depender directamente del Centro Cultural General San Martín, y en este caso del ministro Lombardi. Lo que nos contestaron en ese momento, esto es una sala más del Centro Cultural General San Martín, depende de San Martín. En estos momentos, el Centro Cultural General San Martín está a cargo de Gabriela Ricardes, que también es directora del Polo Circo, Ella tuvo muchos problemas con el tema de la sala Alberdi ahí en el Centro Cultural, tuvo problemas que hay salas que no funcionan, directamente están cerradas, las obras del Centro Cultural General San Martín están cerradas, muchas no se llevan adelante, no hay un presupuesto asignado para la obra. Este complejo cultural es una sala más y llevan espectáculos de tanto en tanto. Una actividad que en realidad era esencial era el tema del cine. Los vecinos lo recuperamos porque queríamos cine en los barrios, o sea, que vuelva el cine al barrio. Y es un reclamo que uno está ahí y siempre el vecino te dice, ¿cómo puede ser que no haya cine? Y bueno, y en función de que esto de las comunas y la descentralización y pensar que, bueno, que los barrios tengan sus propios centros culturales, empezamos a trabajar desde la Comisión de Cultura también de la Comuna 12, del Consejo Consultivo, a presentar propuestas. Bueno, de hecho, mucha contestación tampoco tuvimos, o sea, no funciona, las comunas no tienen todas sus competencias. Fue fracaso tras fracaso, esta idea de que no se podía, y bueno, volvimos a presentar este pedido de informes y ver, bueno, qué podemos desde empezar a juntarnos los vecinos nuevamente, y estamos hace ya 2 meses en la puerta del 25 todos los sábados de 11 a 13 con los vecinos, esto del boca a boca, con la mesa y los volantes, y este sábado vamos a hacer una muestra sin permiso, porque de hecho los vecinos no tenemos participación dentro de las actividades y mucho menos de poder pensar una gestión consensuada ni participativa. O sea, perdón, Mónica, que ustedes lograron la recuperación edilicia como vecinos por toda la lucha que llevaron adelante y los reclamos, y lo que falta es la recuperación de la gestión del lugar, de la gestión, que el barrio, la comuna, tenga una efectiva participación en ese espacio. Yo, mientras vos hablabas, recordaba la respuesta que en su momento la comunera del área sociocultural de aquí de la Comuna 6, a cargo de Susana Espósito, que está por el PRO, a partir de un grupo de jóvenes que se le acercó para preguntarle sobre el uso del auditorio del Parque Centenario, la respuesta de ella era que ella no tenía nada que ver, que eso venía barajado desde otro lado, y como si fueran prácticamente extraterrestres aquellos que van a buscar espacios en la comuna para que haya actividad de la comuna. Supongo que la expectativa de ustedes es que también puedan participar allí, bueno, grupos teatrales o grupos, conjuntos musicales, también de la comuna, ¿no? Que dependa de la comuna, que deje de depender del Centro Cultural General San Martín y que sea descentralizado, como fue desde su esencia, fue pensado para el barrio y para desde el barrio para la ciudad, pero que esté pensado en función de los proyectos de los vecinos, de los espacios culturales, que sea un centro, un polo cultural desde el barrio. O sea, el proyecto cultural de los vecinos fue un proyecto trabajado con propuestas de cantidades de vecinos que se acercaban a las reuniones y armábamos así comisiones de trabajo, desde las comisiones de artes plásticas, danza, teatro, cine, artes visuales, bueno, múltiples, la cantidad de propuestas que traían los vecinos, encuestas, qué querían tener. O sea, se trabajó desde abajo, desde los vecinos. Además, porque este cine-teatro tiene una identidad, una cuestión tan ligada a la historia de los vecinos que es impensado. O sea, cuando uno está ahí, se da cuenta de que esto está cerrado, abandonado, produce una gran tristeza, ¿no? Esta sensación de abandono, y la preocupación sobre todo es que va en vías de pensarse, bueno, esto se lo van a dar, lo van a privatizar, se lo van a dar a una fundación, porque ya el desinterés es, digamos, no hay programación, no hay prácticamente nada, cuando ni hay cartelera, uno no se entera de la programación que tiene, de tanto en tanto aparecen, hay unos cursos, que son los cursos que había antes en el San Martín, que los llevan ahí, que en realidad no son accesibles porque parten de 230, 250 pesos para arriba, y son niveles que no tienen que ver con las necesidades del barrio. O sea, están instrumentados desde otro lugar. ¿Se alquila el lugar? el Complejo Cultural San Martín alquila el teatro? Bueno, justamente volviendo a esta a este pedido de informes que nosotros dábamos por vencido ya prácticamente, hoy nos entregan una contestación donde ahí aluden a una ley tarifaria, a una ley 4040 del 2011, que es una ley que establece que estos espacios culturales, centros culturales como el Centro Cultural de la Recoleta o el Centro Cultural General San Martín, este complejo cultural, está tarifado según sala 1, sala principal, 17.000 pesos, sala 2, la sala 8.000 en función de hall, pero así hay un listado de las tarifas que disponen de, si vos querés, podés alquilar la sala y hacer un espectáculo. Inclusive ahí dice, en el año, este año 2014, marzo del 2014, se lo alquilaron a una empresa Nike Producciones por el término de 2 días, tanto, 20.000. Ahora se lo van a alquilar en el mes de octubre, dice tal, a 27.000 pesos. Y a lo mejor lo que pasa es que tal vez estemos nosotros desactualizados, Mónica, y no nos damos cuenta de la profunda articulación que hay entre la fabricación de zapatillas y la cultura, tal vez, ¿no? Pero es justamente, sí, ¿no? ¿Qué? Es una concepción... Es un desconcierto, mira, nos sorprendió tanto que hoy lo leíamos, volvíamos a... Pero esto puede ser... Es una ley, esto pasó por la legislatura. Por la legislatura, la vamos a indagar esa ley, sí, ¿no? No, hay que justamente. Ver de qué se trata. Mónica, te queremos agradecer muchísimo que hayas recibido nuestro llamado. Vamos a ponernos en contacto cuando ustedes tengan más información de esta ley. Bueno, y a los que... Escúchame, para pasar este chivito nos juntamos... Sí, eso, justamente, este sábado contanos. Nos juntamos de 11 a 13 en la puerta del Complejo Cultural, en Triunvirato 4440, y vamos a hacer una muestra sin permiso en la vereda, en la puerta, va a haber clown, música de salsa, tango, vamos a estar ahí, y más que nada para estar cerca de los vecinos, que siempre, viste, se están ahí ansiosos por saber qué pasa con el Complejo Cultural 25 de Mayo. Y que lo recuperen definitivamente los vecinos, para los vecinos, ¿no? para gestión todos. Cultural. Bueno, muchas gracias. Les queremos agradecer mucho y mandar un beso muy grande y deseos de muchos vecinos sumándose a esa recuperación desde acá, ¿sí? Muchas gracias. Y si nos quieren mandar un mail, vecinos.com el 25 de mayo, @gmail.com, y ahí o Facebook Vecinos por el 25. Muchas gracias, Mónica. Gracias, un cariño, gracias. Hemos conversado con Mónica Dickman, integrante de la Asamblea de Vecinos por el 25 de mayo. Temprano que llegues, nunca dormido me hallas, es inútil que me espíes por la endija de la ventana. Hace un tiempo que te espero, tengo la vista cansada de ver en lo oscuro cosas que la luz suele borrarlas. Y aunque nos queman lo mismo, en las tinieblas se agrandan. Y al igual que en los fogones, con la luz medio se apagan. Cuando más claro es el día, más palidece la llama. Y más espesa parece la propia ceniza blanca que tapa el color del fuego, dejando viva la brasa. Yo tengo un fueguito de esos y leña para decir basta. Oh, fin haya un rayo de luz y alguna vez se me apaga y viene y me halla durmiendo al entrar por mi ventana. Escuchamos Rayito de Sol, un tema del álbum Musa Rea, con una poesía de Romildo Rizzo, música de Ignacio Urban. Y en este tema, a la voz de Ignacio Urban Grupo, se suma la voz de Iliana Herrero y la percusión de Facundo Barreira. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos adelante. Nos quedan, Sofía, unos pocos minutos de programa. Mirá, todos los papeles que tenemos desplegados sí, acá no sobre la mesa. No vamos a poder decir nada. Muy poquitas cosas, algunas sí, vamos a decir. Vos, por ejemplo, estuviste la semana pasada, el miércoles, en la Asamblea de Consejo Consultivo que se llevó adelante aquí en la Comuna 6, ¿es cierto? Así es. Como todos los últimos miércoles de cada mes, se realizó la Asamblea del Consejo Consultivo en la sede de la Comuna, en Patrias Argentinas y ahí en la sala donde se realizan los matrimonios, los casamientos. Y la asamblea se realizó a las 18:30, a las 19 iniciando. El tema principal fue el decreto 251, sobre las gerencias, digamos, que vendrían a avasallar las funciones de los comuneros electos. Se decidió emitir una declaración repudiando este decreto con las argumentaciones correspondientes, digamos, que va en contra de lo que establece la ley, tanto la ley de comunas como la constitución de la ciudad. Se coordinaron algunos vecinos, entre ellos algunos abogados, para redactar esta declaración, que para que quede fundamentada legalmente, con todas las precisiones que corresponden. Y se habló también, bueno, este hecho de que uno de los amparos que se habían presentado en contra de las UAC fue retirado, igualmente se sostienen otros dos. Y la asamblea fue bastante alrededor de esos temas, porque, bueno, es un tema que... Te quería preguntar vos que estuviste. ¿El presidente de la Junta Comunal se hizo presente para informar sobre las otras áreas de gestión? Porque hasta ahora, del segundo semestre del año pasado, informó solo sobre la de espacios públicos. ¿Y el resto no fue...? No, la única comunera presente fue Ondina Fraga, del Frente para la Victoria. No habrá podido ir a esta, irá, supongo, a la próxima, tal vez. Y sí, siempre lo estamos esperando a Ambridge. Eternamente la espera. Vos sabés que hay varios vecinos que han estado mandando correos electrónicos en estas vacaciones que nosotros tomamos. Yo creo que deberíamos haberles transferido parte del programa directamente, ¿no? Algunos, por ejemplo, Julio Lozano, vecino de aquí de Caballito, nos manda una nota de un periodista, Gustavo Veiga, donde justamente comenta esto que comentábamos antes en el partido de fútbol, en el primer tiempo. El gobierno porteño firmó un decreto para sacarse encima a los peritos verificadores de obras, habilitaciones, ascensores y otras especialidades vitales. Bueno, gracias por el envío, Julio. Hugo Masitelli también nos manda otro correo comentando lo que habíamos manifestado nosotros en algún momento, nuestra preocupación por el tema cómo planteaba el uso de los espacios verdes publicitariamente la gestión macrista, y comenta una nota que salió en el diario Z de la Ciudad de Buenos Aires en la semana del jueves 31 de julio al 7 de agosto. Sí, al 7 de agosto... Ah, pero esto es muy reciente. Ah, porque debe ser por semanal, por ahí, ese diario. Bueno, ponen como espacios verdes las macetas y los techos verdes en edificios. Me parece algo payasesco, pues no podemos caminar arriba de las macetas ni por las terrazas de las torres. ¿Qué clase de disfrute nos proponen? ¿Los edificios están preparados para sostener en sus terrazas el peso de macetas y de plantas? Creo que nos toman por estúpidos. ¿Se piensan que estamos en Japón, donde es habitual estos emprendimientos porque no tienen tierra? Aquí sobran espacios y los convierten en cemento. Este es el comentario de Hugo Masitelli, a quien le mandamos un abrazo. Y le agradecemos su envío. Muy interesante, caballitoregalado.blogspot.com.ar, amigos. Allí está la revista que el periodista de aquí de Caballito, Eduardo Torres, periódicamente sube. En el número del 31 de julio aparece una historia de una calle rebautizada, y cuenta la historia de una asamblea barrial que allá por el 2001-2002 reemplazó en los carteles donde figuraba el nombre de la calle Coronel Ramón Lorenzo Falcón el nombre por el de aquel muchacho Simón Radowitzky en una movida que hicieron. Taparon los carteles y pusieron los carteles de aquel otro muchacho que había sido el que había llevado adelante el atentado que había matado al coronel Ramón Lorenzo Falcón. Historia, sí, que tal vez nos pueda parecer hoy por hoy en esta Argentina un poco truculenta, pero en los tiempos que corrían, lo cierto es que aquel coronel, que fue político, militar, policía, terminó pagando con su vida todas las muertes que él mismo había provocado con la represión de obreros que se había hecho en la semana sangrienta de represión de obreros en los reclamos que hacían. Bueno, muy interesante esa historia, recomendable. ¿Y qué otra gacetilla tenemos por allí? ¿Vos tenés alguna? Tenemos una gacetilla con respecto a las torres que se quieren construir entre las calles Colpayo, Felipe Vallese, Rojas y Méndez de Andes. Dice: los vecinos no podemos seguir esperando, cumplan con la ley. Hace más de 2 años, desde abril de 2012, la sala número 2 ordenó la suspensión de la obra Astor Irsa de los 3 edificios de 90, 80 y 70 metros en estas calles, porque por tratarse de una construcción ilegal. Y desde entonces, los vecinos que presentaron, ¿no?, las acciones legales, los amparos con respecto a estas construcciones, y todo el resto de los vecinos de Caballito también, estamos esperando que la empresa finalmente cumpla con esta resolución del juez y demueran lo edificado para realizar una obra que se adapte a la ley de alturas máximas que rigen la zona y que con tanto esfuerzo colectivo logramos obtener. Y nos quedan varios comentarios, amigos, que dejaremos para la próxima. Una fue que en estas últimas semanas la legislatura porteña aprobó un tope del 30% para el aumento del alumbrado, barrido y limpieza del año próximo en la ciudad. Con lo cual esto habilitó a que hoy por hoy todos los contratos de alquiler en la ciudad pasen entonces a tener un ajuste que es más o menos de un cuarto del 30% semestralmente, ¿no? Sí, también repasemos los últimos aumentos en cuanto a peajes. No, perdón, dije una macana. Es casi de un 15% semestralmente, porque se está ya como dibujando que la inflación va a ser del 30%, y entonces esto genera, obviamente, ¿no?, que aquel que alquila se le va haciendo cada vez más lejano el alquiler, ¿no? Sí. Perdón, vos decías algo. No, iba a decir que también, ¿no?, en concordancia con los aumentos en el peaje, y hoy se empezó a comentar algo sobre un posible aumento del subte hacia finales de año, que pasaría a ser el boleto de 6 pesos. Bueno, así va siendo. Las inmobiliarias roban. Es un folleto que tengo acá. Basta de 2 meses de comisión, gastos de informes, especulación, maltrato. La asesoría, inquilinos de ATE Capital. Bueno, nos tenemos que poner en contacto para ver. Esto nos lo pasó este volante Rubén Trachtenberg, vecino de acá, de Caballito, una movida que había en la calle. Y tenemos que hacer un protocolo nosotros para los vecinos de Caballito, que es cómo entrevistar cuando hay una movida o algo en la calle, así ya nos hacen después un informe periodístico. Tenemos movileros en todo el barrio. Bueno, nos vamos. Nos perdimos también Consumos y Adicciones, una charla que se dio en el Credicop, la asociación de, la comisión de socios del banco Credicop, y muchas otras cosas que retomaremos la próxima. Me olvidé de contarte, Sofía. Vos sabés que el domingo a la tardecita salgo a la puerta de mi casa, iba a poner la silla ahí a sentarme un rato a tomar mate, Y de repente veo un camión espectacular, nuevo, con una grúa, de esas que levantan una cajita a una persona, cortan el pasaje y empiezan a cambiar las 6 luminarias que hay. ¡Ay, sí, en mi pasaje. Casa también! En tu casa también, sí. Pero qué suerte tenemos. Y pusieron unos LED. Horrendos. Horripilantes. Nosotros teníamos un pasaje que quedaba con esas luces amarillas muy bonitas, sí, que le daban muy, como son mucha calidez. Muy cálida. Iluminaba las paredes de ambos lados. Sí. El LED es blanco, parece que estás en una morgue. Es y la luz es muy focalizada. Es muy focalizada, es mucho más oscuro. Toda la pared oeste de las 4 cuadras de los pasajes que son Isidoro de María y pasaje Francisco Maciel. Quedaron los frentes totalmente tapados, desde el rincón del nivel de la vereda, toda la pared, claro. Desde planta baja, claro, está tapado. Más los pasajes no da ahí la luz. Bueno, vamos a ver si logramos entrevistar a los vecinos, a ver qué opinan de esas luces blancas, para mí horripilantes. Y recordamos, amigos, el lunes 11 de agosto es el próximo, a las 6:30 de la tarde en Patricias Argentinas 277, la actividad, presentación de la iniciativa vecinal Parque del Caballito. ¿Nos vamos, Sofía? ¿Nos volvemos nos vamos, a encontrar nos el jueves? Vamos tarde. Nos vamos tarde. Chau, amigos, hasta la próxima. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.